¿Quién te dijo a ti que los hombres no lloran? Estoy muerto en vida y algo me devora. Ella se me fue y estas son las horas. Vuelve junto a mí que eso está de moda. Ay, mujer, tú me estás matando. Ay, mujer, porque yo estoy llorando. Vuelve, vuelve, y eso está de moda. Ay, mujer, tú me estás matando.